Galileo Galilei fue juzgado por la Inquisición por declarar que la Tierra y los otros planetas giran alrededor del Sol. Galileo hizo la defensa de su interpretación con base en las Sagradas Escrituras. La lección que nosotros aprendemos es que el intérprete de la Biblia no debe leer la palabra de Dios a través de lentes de las diversas cosmovisiones externas. La idea clara es que la arqueología y la ciencia pueden confirmar el texto bíblico, pero no pueden influir en su contenido. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 9, que tiene como título La creación, el Génesis como pilar. Vamos a estudiar la parte segunda de esta serie que estamos estudiando. Y en la lección de esta semana veremos tres asuntos. En primer lugar, hablaremos sobre las evidencias de la Biblia en relación a la naturaleza. En segundo lugar, hablaremos sobre el libro de Génesis y los mitos. Y finalmente, hablaremos sobre el tiempo en el libro de Génesis. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto, las evidencias de la Biblia en relación a la naturaleza. La teoría de que la Tierra flota en el espacio fue expresada en el libro de Job, el capítulo 26 y el versículo 7. Y allí dice que Dios cuelga la Tierra sobre nada. Mientras que otras fuentes situaban a la Tierra sobre la espalda de un elefante o una tortuga o que era sostenida por Atlas, la Biblia predijo que la Tierra cuelga sobre la nada. Ahora, otra teoría bíblica es la redondez de la Tierra. El libro de Isaías, el capítulo 40, el versículo 22, dice: Él es el que está sentado sobre la redondez de la Tierra. Y durante varios siglos se tuvo la idea equivocada de que la Tierra era plana y al final de la misma existía un borde y un abismo. Y Dios reveló a Isaías sobre la forma circular de la Tierra, que más tarde muchas personas confirmaron, muchos viajeros y marinos, con el avance de los siglos. Ahora, la afirmación de Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, sobre cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la Tierra, ¿significa que la Tierra es cuadrada? Claro que no. Es un lenguaje simbólico para describir todos los lados de la Tierra, eso es, y tiene una relación estrecha con los cuatro ángeles que están sujetando los cuatro vientos del cielo. Este es un lenguaje simbólico para poder representar los agentes divinos en el mundo, reteniendo las fuerzas del mal hasta que la obra de Dios sea concluida. Otro ejemplo interesante parecido a este nosotros encontramos en el libro de 1 Samuel capítulo 2 versículo 8 y Job 9:6. En estos pasajes poéticos se describe que el fundamento de la tierra descansa sobre columnas. Esas palabras son usadas apenas en poesía y son mejor entendidas como metáforas. Hasta hoy nosotros hablamos de columnas de la iglesia cuando nos referimos, por ejemplo, a los miembros de confianza de la comunidad de creyentes. Son columnas. Entonces, las columnas de la tierra son metáforas que describen a Dios como aquel que puede apoyar o mover los fundamentos internos que mantienen la tierra en su lugar. ¿Y por qué? Porque Él es el creador. Algunas otras evidencias lógicas son las siguientes. Si la tierra fuese plana y siempre es día en alguna parte del mundo, entonces no existe nacer del sol ni puesta del sol. ¿No es así? El sol nunca se pondría. Otro asunto es que si la Tierra fuese plana, no habría eclipse lunar, y ya se pusieron a pensar en esto. Por otro lado, las constelaciones que se observan desde el hemisferio norte son diferentes que el que se observa desde el hemisferio sur. ¿Por qué? Porque la Tierra es redonda y no plana. Job 38 y Job 9 confirman esta verdad. El segundo asunto de la lección de esta semana es el libro de Génesis y los mitos. La pregunta es, ¿será que el libro de Génesis es una derivación de mitos antiguos? La cuestión es la siguiente. A mediados de la década de 1800, en las ciudades enterradas del antiguo Cercano Oriente, incluyendo Nínive y Nippur, que es actualmente Irak, varias excavaciones descubrieron toda una biblioteca de tablillas de tiempos tempranos en Mesopotamia. En una undécima tableta había una narración sobre una gran inundación y muchos detalles muestran similitudes con el relato bíblico del diluvio. Y aunque estos documentos tienen muchas similitudes con la historia bíblica, también hay muchas diferencias. Mientras el libro de Génesis muestra consistencia sobre el carácter justo y soberano de nuestro Dios, los textos mitológicos muestran a los dioses como personajes conflictivos que se engañan entre sí y también a la humanidad, y que también carecen de control soberano y efectivo. Por otro lado, nosotros encontramos que mientras que el relato del diluvio en el libro de Génesis da suficiente información creíble para poder permitir la confirmación histórica y también geológica, los textos mitológicos proporcionan poco que pueda ser confirmado y lo que se proporciona no tiene sentido lógico. Dos otras grandes diferencias que hay entre la Biblia y los mitos son las siguientes. Estos documentos fueron corregidos en el proceso y también ambos son relatos separados de la historia conocida comúnmente. La noble concepción del relato de Génesis presenta a un Dios trascendente que hace que el mundo exista y al mismo tiempo es apto para hablar de los eventos del fin. ¿Saben por qué? Porque aquel que hizo todas las cosas en el comienzo aún es soberano sobre su creación hoy. En tercer lugar, nosotros hablaremos sobre el tiempo en el libro de Génesis. Este tema es muy interesante. ¿Saben que las genealogías del libro de Génesis contienen un ingrediente importante que es el tiempo? Y esto ha dado luz respecto de la cantidad de años que han pasado desde las primeras generaciones hasta el tiempo de Abraham. Ahora, el relato de las fechas entre la creación del hombre y también la muerte de Matusalén, aunque pueda parecer algo secundario, ya que se describe solo los nacimientos y también las muertes de personas, es de hecho fundamental para el cálculo de todas las fechas contenidas en la Biblia. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. La relación del Adán del Génesis con el segundo Adán, que es Jesús, revela la existencia literal de un Adán histórico, pero también que Jesús no ha cambiado sus planes respecto de la raza humana. Y esto tiene que ver contigo y también conmigo. Su plan original de creación, que fue interrumpido por el primer Adán, será recuperado por el segundo Adán, que es Jesús. Nuestra oración debiera ser: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Y quiero decirte algo más. Cada vez que Dios levante una verdad, el enemigo también levanta una mentira que quiere parecerse a la verdad. Pero la verdad de la palabra de Dios permanecerá para siempre. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Por favor, bendice a todo aquel que te busca con sinceridad. Te entregamos nuestras vidas y nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.